Estamos en contacto con una mujer que tiene muchísima trayectoria en la lucha en el territorio y en la lucha con las mujeres. ¿Cómo estás, Milagro Sala? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, flaca, querida, ¿cómo andás? Ahí entramos en confianza. Ahí entramos en confianza, ¿viste? Ya sé cómo interpelarte, compañera. Sí. Nada, te saludamos desde acá. Estamos en Villa Yardino, Córdoba, haciendo una transmisión federal para todo el país. Te habla Julia. Básicamente lo que estamos haciendo es conversar con mujeres rurales en el marco del 8, se nos avecina el 8 de marzo, un día de lucha, todas compartimos eso, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y bueno, nos parecía importantísimo comunicarnos con vos porque bueno, si hay alguien que encarna la lucha en sus entrañas, sos vos, Milagro. Sí, la verdad que creo que todos tenemos que entender que si no la peleamos nosotros, no va a haber nadie que pelee por nosotros, ¿no? Y creo que el tema de la mujer nosotros lo llevamos muy, no fácil, pero tampoco difícil, ¿no? Sino que lo que hicimos es empujar, empujar, porque me acuerdo una de las tantas anécdotas que tuvimos en la construcción, que cuando comenzamos a construir las primeras viviendas, y lo que queríamos nosotros es seleccionar compañeros varones. Y como vieron compañeras que estuvieron trabajando en las copas de leche, porque nosotros nacimos en las copas de leche, sí, somos de la década del 90, cuando hubieron desocupado la época de Menem, dejaron el trabajo muchísimos compañeros de la administración pública y cerraron fábricas. Lo mismo que está pasando hoy, pasaba en la década del 90. Y nosotros tenemos que buscar la solución no solo a los varones, sino también a las mujeres, como dirigentes de ATE, ¿no? Hasta ahí no habíamos armado nosotros la Te Paga Mal. Y cuando comenzamos a armar la Te Paga Mal, a organizarnos con la Te Paga Mal, con los compañeros desocupados, que habían quedado sin trabajo, se nos plantó muchísimas cosas en el camino, porque ahí nos dimos cuenta que los chicos dejaban de estudiar, que los padres no tenían trabajo, nos dábamos cuenta de que por ahí la salud no funcionaba bien y que siempre había a quien culpar a otro por los problemas que pasaban en nuestra provincia y en el país. Y bueno, y ahí comenzamos nosotros a encaminar con las chicas, y era impresionante que los chicos, cuando comenzamos a armar las cooperativas, las mujeres, porque nosotros decimos las chicas que tienen los papeles nomás, así que se dediquen, por ejemplo, a cocinarle para los changos, esa mentalidad que a veces uno tiene, ¿no? Tenía, ¿no? De que bueno, que las chicas que no usen el machete, que las chicas no hagan esto, que las chicas no hagan lo otro. Y resulta de que nos vamos con la gran sorpresa de que se juntaron un grupo de mujeres bastante grande, y bueno, me hicieron problema a mí. Sí, la misma que me hice problema porque ellos decían que ellos también querían trabajar en la construcción, que ellos querían aprender, que ellos querían hoy salir adelante y que ellos construyeran también su propia casa. Y la verdad de que me cerraron la boca porque quise trabajar. Trabajaban y trabajan mejor que los hombres. Porque, por ejemplo, hoy hay empresas Milagro. de construcción. Contarte Sí. que tuve el orgullo de conocer el empoderamiento que tienen las compañeras de la Tupac, Laurita y el resto de las compañeras que también hoy se encuentran en una situación complicada, pero digo, Sí. esto que estás reivindicando vos me parece fundamental porque si hay algo que están empoderadas, en una organización que están empoderadas las mujeres de la Tupac Amaru, ¿verdad? Claro, nosotros acá decimos que la Tupac Amaru es el matriarcado, ¿no? No es el patriarcado, es el Totalmente. matriarcado. Las mujeres son las que trabajan, las mujeres son las que conducen una obra. Y hoy fíjate de que, como te decía recién, de que las compañeras quedaron sin trabajo, algunas de ellas vinieron a la empresa de la construcción a contratar a las mujeres porque trabajan pero mucho mejor que un hombre. ¿Sí? Es impresionante, no solo en la construcción, sino también en las fábricas textiles, en las fábricas de bloques, en los distintos lugares donde la mujer decía que era únicamente trabajo para hombres. Las mujeres comenzaron a avanzar, avanzaron también en política, como Cristina, vos viste que Cristina cuando gobernaba el país era impresionante porque muchos la respetaban y había muchos que no la querían porque decían que era autoritaria. Pero ahora, cuando el hombre es autoritario, nadie se queja, ¿no? Pero si la mujer es autoritaria, para poner orden, para encabezar algo, ya la mujer es como que ya se la mira de costado, ¿no? Y siento de que todo eso, en todo ese espacio nosotros comenzamos a avanzar, no se sientan a llorar ni tomar un café o poner una TG y decir que los hombres no dejan avanzar. Al contrario, nosotros nos pusimos al pie del cañón, nos pusimos a trabajar en varias fábricas, en varios sectores, en política, en los lugares quizás que el hombre por ahí más o menos mira, nada, me acuerdo que en la fábrica textil, vos hablás de la fábrica textil, decís mujeres, ¿no es cierto? Bueno, había hombres acá que sabían coser, sabían cortar la ropa, y nosotros, las compañeras que estaban en cargo de esto, era Julia, era Mirta Isama, en ese tiempo, y bueno, ¿qué hicieron las compañeras? que entren los varones también a trabajar. Y primero algunos muchachos que son machistas los miraban medio mal. Y después los muchachos dicen, sí, yo trabajaba en la fábrica en Buenos Aires, en las fábricas textiles, y he trabajado pero muy bien, y hay hombres que trabajan, y bueno, son experiencias que uno va pasando durante mientras que uno milita, recorre, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no hay que pelearla, sino lo que hay que hacer es avanzar, y no tener que repetir mucho, ¿no? Estas cosas son las mujeres, no solo de la Tupac Amaru, porque nosotros también cuando se arma se organiza la red de organizaciones sociales, también le hacemos entender que las mujeres también, las otras mujeres de otras organizaciones sociales, de partidos políticos, también podían trabajar, podían sentarse a discutir cuál es el país, la provincia que queremos para todos, ¿no? No un país, una provincia que hoy está para unos cuantos. Sí. Fíjate, ¿no? El otro día estuve escuchando el mensaje de Macri. Sí. ¿Sí? La apertura. Sí, y la apertura, sí, sí. Perdóname, ¿no? Con la expresión, vos me vas a putear, pero no es así, ¿no? espero que no me putees. Tiene razón Macri con su discurso. ¿Por qué? A ver, ¿en dónde tiene razón? ¿En qué punto? Sí, sabía que no. yo flaca, en esto te voy a bancar, contame. ¿Sabés por qué tiene razón? Porque él es coherente con lo que él hace. Es coherente. ¿Y sabés por qué es coherente? ¿Sí? Casi nadie se da cuenta, porque él dice, estamos muy bien. Los empresarios están trabajando. Ahora, cualquier argentino se puede comprar una casa. La gente de él, el grupo donde él gobierna, porque él gobierna para los ricos. Vos fijate que su familia y el grupo de empresarios son los que están enriqueciendo. Y él dijo eso. Sí. ¿Sí? Siempre tan disruptivas, ¿sí?, con las posturas, flaca, te digo que nos estás haciendo pensar un montón acá en el piso, y sobre todo a mí, particularmente te escucho con respeto, por supuesto, siempre. Flaca, Euge es mi nombre, yo quisiera preguntarte, recién vos planteaste como un paralelismo en la situación económica entre los 90 y ahora, y sin embargo nosotras las mujeres encontramos hoy una instancia de organización y lucha y resistencia en que nos encontramos más fortalecidas, más organizadas. ¿Vos encontrás diferencia en el modo en que se organizan en la Tupac, la experiencia que fue en los 90, la participación de las mujeres y hoy? Bueno, mira, en la década del 90, muchos, también quien te habla, no quiere saber nada de política. Sí, mira que yo militaba de los 14, 15 años en el peronismo, en la juventud, ¿no? No queríamos saber nada por la desilusión que habíamos sufrido con Menem, con de la Rúa. Habíamos sufrido muchísimo con las traiciones a nuestro país, la venta que hicieron a nuestro país. Lo mismo que está pasando hoy. La única diferencia que hay es de que Néstor Kirchner nos ha agregado a nosotros la militancia. Y voy a realizar y pelear en la calle, la organización social, ¿sí? Eso no me hereda de eso. Y creo que hoy, y está demostrado que en diciembre, cuando salió el pueblo entero a decirle que no aprueben la nefasta ley que han aprobado en el Congreso, ¿sí? Se demostró que hoy hay miles de compañeros, no solo en Buenos Aires, en el Congreso, sino en todo el país, movilizándose. Y también se ha demostrado el 21 de febrero, que fue una marcha impresionante, que por supuesto que los medios opositores que responden a Macri y a Gerardo Morales salieron a tapar. Porque, por ejemplo, aquí en Jujuy no se vio la marcha grandísima que hubo. Impresionante la marcha que hubo aquí en Jujuy. ¿Sí? Entonces estas cosas se las tapan. Ahora, los militantes, las organizaciones sociales, los sindicatos están haciendo una revolución, pero de historia. Sí, y no hace falta levantar ni un arma. Lo que están haciendo es organizarse, y para el enemigo lo peor que le puede pasar es que el pueblo se organice, que el pueblo salga a la calle y que no esté esperando que salgan sus dirigentes. Sí, y el 21 fue así. El 21 los dirigentes de ellos estaban bajo la cama, otros teniendo miedo que le metan un carpetazo, el otro teniendo miedo que le armen causa, pero sin embargo los compañeros que viven en la calle, los compañeros y las compañeras. Y vos fíjate, si vos te pones a volar la cantidad de sindicatos que dirigen las mujeres y la cantidad de sindicatos que dirigen los hombres, es mucho más. Sí, pero ahora, en el lugar donde pertenezco, sí, como Goya, como descendiente del pueblo originario, digo, a nosotros nos han enseñado que el hombre tiene que caminar al lado de la mujer, y la mujer tiene que caminar al lado del hombre, y la mujer tiene que tener los mismos derechos que tiene el hombre, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hemos trabajado en nuestra organización y en las organizaciones sociales de Jujuy, y en los sindicatos, que tienen que tener los mismos derechos de las mujeres que el hombre, que no por el solo hecho que el hombre por ahí te quiera llevar la plata a la casa, y vos tengas que dedicarte a cocinar y a cocinar. Las mujeres cuando comenzaron a llevar la plata a su casa de la cooperativa de la Tupac Amaru, en su casa cambió muchísimo, ¿no? Porque las mujeres podían decir, bueno, me voy a comprar un par de zapatillas, me voy a comprar, qué sé yo, un vestido, un pantalón, o quiero construir la casa y la quiero construir de mi manera, porque claro, yo tenía la mano de obra, de construcción, o sea que... hemos avanzado mucho y fuimos ejemplo de no solo de Tupac Amaru, ¿no?, sino muchos jujeños, fuimos los ejemplos de Jujuy, de que las cosas sí se pueden hacer sin tirar una piedra, porque a nosotros nos pueden, a mí me pueden decir que la milagro la puteada, que la milagro esta, que la milagro el otro, ¿sí? Bueno, ahora lo que no me pueden acusar, hermana, es de que yo choreo, yo no choreo nada, nadie choreo nada aquí en nuestra provincia, no hemos dedicado a laburar. Plata que quedaba en la construcción de viviendas, se ha hecho el parque acuático, sí, las construcciones de viviendas, se ha visto las construcciones de la fábrica, las construcciones de los polideportivos. Aquí en Jujuy hay 27 polideportivos en toda la provincia. Ahora, a mí la Nación nunca me dio para construir una pileta de natación, nunca me dio para construir un centro de salud, nunca me dio para construir una pileta o una cancha de fútbol. Cuando frente a la sede está, no sé si ustedes conocen lo que es, ajá, la sede de la Tupac, sí, ¿sí?, al frente está el colegio secundario y terciario. A mí la Nación no me dio la plata para construir el colegio secundario y terciario. Y ahí se compró también, ¿sí?, 4 terrenos seguidos. Digo, y a los que le dan la plata tiran una alfombra en Capital Federal, ¿no? Sí, después te dicen de que es el parque acuático, ¿sí? Y fíjate vos, hemos laburado muchísimo, pero no hemos laburado para los hijos y los nietos de la Milagro Sala, no, hemos laburado para todo el mundo, para todo. Tal es así de que las compañeras de la fábrica textil otro día, enojadas, me llamaban y me decían, acá está el Morales, viene a inaugurar, reinaugurar la fábrica textil, él no tiene ni obra para inaugurar, pero viene a meterse en el lugar en maestro. Pero eso lo decía la compañera. Compañera, pónganse contentos. Ya Gerardo Morales está reconociendo nuestra obra, a pesar de que no tiene que inaugurar, no tiene, de hecho, 2 años y 3 meses, no tiene una obra para inaugurar de él. Él está inaugurando las obras del ex gobernador Félix, está reinaugurando la fábrica de la Tupac Amaru, sí, el polideportivo de la Tupac Amaru, claro, y la verdad que se está haciendo que solo él, a pesar que él salía a decir en todos los medios nacionales de que la Tupac Amaru se robó todo, que mira, se robó todo y no hizo nada, ¿sí? ¿Por qué me debió en todo esto? Porque vos me dirás, queremos hablar del 8 de marzo. El 8 de marzo significa eso de las mujeres, la lucha. La lucha. ¿Sí? La continuidad. Milagros. Te habla María, para mí es un honor que estés saliendo por la radio de mi pueblo, ¿no? Te quería decir eso primero. Pero aparte te quería hacer una consulta. En general, vos mencionabas la década del 90 y decías esto de la resistencia de las mujeres en ese momento. Y siempre ha pasado que en las épocas de crisis, cuando hay pérdida de empleo, son las mujeres muchas veces las que salen a resistir. Vos decías que veías que había una diferencia de cómo las mujeres trabajaban en relación a los hombres. Yo te quería preguntar, ¿qué veías o cómo veías la diferencia en el tiempo de resistencia, la organización de las mujeres en relación a los hombres, y qué relación ves a eso, a la cultura de los pueblos originarios? Bueno, normalmente en el pueblo originario las que mandan por ahí son las mujeres, ¿no? Pero no quiero que me metas en una cama donde yo me quiero meter. No quiero decirte que el hombre es menos que la mujer. Para mí el hombre es igual que la mujer y la mujer es igual que el hombre, ¿sí? Las pelean juntos. Y por supuesto que la mujer es la que a veces hace el puntapié inicial, la que dirige la casa, la que dirige, en este caso, la que dirige la construcción. Te pongo un ejemplo claro. El otro día, por ejemplo, vino una compañera que es una de las encargadas del galpón, ¿sí? El galpón, bueno, ahí se armó una pileta, incluso ahí los chicos trabajan. Y el otro día vino una compañera Libby, la compañera Raquel, y comenzaron a chapar una máquina para cortar los hilos acá en casa, ¿no? Y los gendarmes la miraban a la chica, dice, una mujer está cortando el hilo con una máquina, decían. Y le digo, la mujer la culpa con tres más. Después nos pusimos a hacer unas cosas con la chica acá que metieron los bloques y otras cosas más. Y ellos se admiraban, me dice, ¿cómo una mujer está en la construcción? Bueno, esas son las mujeres, le digo, esas son las mujeres las que pasa mal. Que encaminan, trabajan, discuten política, discuten todo. No se quedan tranquilas, es el avance fuerte que hizo. Por supuesto que ahora es peor que la década del 90, porque antes, como sean, vos la fechás y te haces respetar. Hoy te quieren silenciar con la gendarmería, hoy te quieren silenciar con la justicia, con la policía de la provincia, con la policía bonaerense, con eso te frenan. Vos fíjate de que aún así la mujer igual salen a marchar, igual salen a repartir panfletos, igual salen a trabajar en la construcción, igual salen, ¿sí? Las mujeres están mucho más organizadas. Uh-huh. Y yo siento de que el 8 de marzo va a ser algo grandísimo en todo el país, ¿sí? Y decir a las mujeres que si en algún momento están dudando de salir el 8 de marzo, ¿sí? El 8 de marzo es todos los días de la mujer, si no es únicamente porque es el 8 de marzo, sino el 8 de marzo es el día que se recuerda que mataron a las mujeres en una fábrica de Estados Unidos, en Washington, no en Francia. Ahí, mira. No, en Estados Unidos, en Nueva York. Ah, en Nueva York, ¿no? Sí. Sí, en Nueva York, donde mataron a las mujeres que trabajaban en una fábrica. En una fábrica textil, justamente. ¿Cómo? En una fábrica textil, justamente. Sí, por reclamar sus derechos. Entonces, estas cosas, sí, las compañeras hoy... yo fíjate que los primeros videos que nosotros le hacíamos mostrar a las compañeras es cómo trabajaban las compañeras de Cuba, cómo trabajaban el movimiento sin tierra, en los asentamientos, las mujeres trabajando la tierra, cómo se trabajan los pueblos originarios, las mujeres en la tierra, sembrando, cosechando, teniendo los chicos, criando las ovejas, y cómo el hombre también trabaja junto. Es más, hemos sacado, no sé si ustedes alguna vez han visto en Perú, de que la mujer se pone a hilar la lana, y el hombre... se pone al lado de ella a tejer también, ¿sí? Y están tejiendo. Y ahí nadie le dice, maricón, porque tejé. No, al contrario, los hombres del Perú tejen, ¿sí? Y esto en las comunidades aborígenes, ¿no? Y las mujeres también salen a cazar, salen a pescar, salen a hacer lo mismo que hace el hombre. Y yo creo que eso nosotros podemos avanzar en nuestra provincia, en nuestras organizaciones sociales. Vos fijate, abrí el librito que, en uno de los libritos que nosotros tenemos, que dice, rendimos cuenta y vamos por más. Porque te ponía a ojear y el 80% de las trabajadoras, de las copas de leche, de los sectores, de los distintos sectores son las mujeres. Son las mujeres las que encaminan. Totalmente. Y a los hombres también. Sí. Y además son muchas mujeres de distintos lugares del país, te queríamos contar, que nos están escuchando desde Formosa, de Misiones, desde Neuquén, de La Rioja, de Catamarca, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, de todos lados. Mujeres rurales que estoy segura que tienen muchísimas ganas que vos les dejes un mensaje particular a ellas. Bueno, me dijiste recién de las mujeres rurales, ¿no? Ajá. Son las que levantan el país. Son las que trabajan, se levantan a las 5 de la mañana para salir de la cosecha y verse a las 2, 3 de la tarde. ¿Sí? Son las mujeres que la cual se sacrifican para poder tomar un mango a la casa, ¿sí? Y que han conseguido la autonomía propia de poder garantizar que hacen pedazo de pan en su casa. ¿Sí? Decirles no solo a las mujeres rurales, sino a las mujeres de todos los sectores donde pertenecen, ya sea en sindicatos, de organizaciones sociales, desde el feminismo, de todos los lugares, de que el día 8 hay que movilizarse, hay que correr a un costado lo que uno por ahí tiene que hacer y ir a la marcha. La marcha es importante, hay que demostrar que las mujeres del país estamos organizadas, hay que demostrar que Macri no puede seguir avanzando en contra de los jubilados, que no puede seguir avanzando en contra de los trabajadores, que no puede seguir cerrando fábricas, y de que de nosotros depende únicamente que este país cambie la historia, que no depende de nadie más. Total. En diciembre, cuando muchos decíamos de que había que salir a la calle, a pelear, salieron muchísimos compañeros, y se demostró de que ahí no bajó Papá Noel para decirle a Macri que pare la mano con la leche, al contrario, avanzaron, reprimieron, y sin embargo los compañeros igual movilizaron el 21 de febrero, que fue una marcha grandísima, y volver a insistir que el 8 de marzo se tiene que llenar todas las plazas de la Argentina. El 8 de marzo vamos a parar toda, flaca, eso no lo dudes. Che, desde la red de radios rurales te agradecemos un montón por habernos atendido, habernos dado un tiempito de tu intensa vida, digo, de lucha. Y bueno, y me despido diciendo, dedicándote una frase, digamos, ¿no? De una canción de la Tupac que me han enseñado allá en Jujuy, que es "Ahora y siempre lucharé con vos". Sabes que te llevamos en el corazón, flaca querida, te seguimos a morir. Bueno, yo me quería lo último decir, ¿no? Sí. Me solidarizo con el pueblo mapuche, me solidarizo con los compañeros que han quedado sin trabajo con el INTI, con los compañeros de Río Turbio, con los compañeros del Ingenio de la Esperanza, el Ingenio Ledesma, con todos los sectores, los trabajadores estatales de ATE que quedan sin trabajo, con todos los trabajadores que quedan con todos los trabajadores que quedan sin trabajo, me solicito con ellos, y que tengan por seguro que el día que se salga de esta cárcel voy a ir directamente a la calle a pelearla por lo que menos tienen y a pelearla por la reivindicación de los trabajos. Y también pedirles que, por favor, una vez más, el 8 de marzo tiene que llenar todas las plazas de la Argentina. Así porque será. Muchas gracias, compañera, por tener en cuenta, ¿no? Un placer inmenso fue escucharte y charlar con vos. Último, disculpa, sí, sí. Libertad para todos los presos políticos. Totalmente. Para todos los presos políticos de la Argentina. Libertad para todos ellos. Y para vos también, compañera. Red de Radios Rurales en apoyo al paro internacional de mujeres el 8 de marzo.